extremo en calidad. Y son esas pequeñas cosas, esas cosas cotidianas, simples, que a veces nos pasan por la vida. Aún hoy recuerdo cuando mi viejo venía del laburo, llegaba a casa, agarraba una tablita de madera, cortaba el queso Mar del Plata, algún salamín picado fino que traía, agarraba su radio Spica, y con esa vieja Spica, que aún la recuerdo con estuche de cuero, sintonizaba siempre la Danza de la Fortuna o alguno de esos programas. Yo era muy chico, tendría unos 6, 7 años, pero me acuerdo que iba junto a él porque me convidaba un poco de ese salamín con queso que quedaba tan rico. Y antes de comenzar ese programa había una melodía que se me había pegado muchísimo. Una melodía, se ve que era el cierre del programa anterior. Jamás supe bien de qué se trataba, pero recuerdo que La solía cantar, ¿no? Decía bip, bop, bip, bop, bop, algo así. Y se me pegó mucho, ¿no? Esa melodía. Era una melodía fresca y pegadiza que nunca supe de quién era con el tiempo. Fue durante 1 o 2 años que la escuché. Ya siendo más grande, recuerdo haber ido a la casa de Hernán, teniendo ya unos 11 años, allá en Lomas. Hernán tenía un hermano que era mucho más grande. Tenía unos 18 años y tenía muchos discos simples, esos discos chiquitos de los Beatles con lado A y lado B, y también tenía long plays. Y de golpe, mirando así los long plays, tenía uno que lo tenía bastante bien cuidado, que era toda una tapa verde foresta, ¿no? bien con mucha vegetación, y ahí estaba de golpe la cara de Paul, la cara de Linda. Y por ahí cuando leo decía Vida Salvaje, ¿no? El famoso disco que después, famoso disco Wildlife, que en realidad fue el, si mal no recuerdo, el segundo disco de McCartney. Y me acuerdo que le digo, dale, ponelo porque lo quiero escuchar, ya fanático Beatle. Y ahí nomás cuando lo escuché, en el segundo tema del lado A, apareció ese bendito tema que escuchaba con el viejo a los 7 años. Francil, lo pone nomás. Esto es episodio 8 de Universo Extremo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. La nave está de nuevo, como decía Fellini, en la nave va. Y vamos cruzando el universo. ¿Cómo le va, mi querida Nerina? Ya repuesta. Excelente. Sí, vengo con una racha media. Pero hoy es una noche hermosa y estamos acá preparados para arrancar. Aparte, se la nota impecable. Está vestida como una princesa con esa voz de Lady absoluta, es como la señora Emma Peel de los Vengadores en los 60. Wow. Así es nuestra Nerina. El señor Julián Francil, ¿cómo le va, compañero? Muy buenas noches, muy bien, por suerte. Hoy es el día del operador, es su día hoy. Hoy es el día del operador y yo estoy haciendo algo que no precisamente es hacerle honor al día, pero bueno, intentaremos mantenernos en línea. Feliz día a todos los operadores. Día también en el que cumplimos con la efeméride del natalicio del señor Bob Dylan. Bob Dylan, exactamente, un 24 de mayo del año 1941, si mal no recuerdo, nacía el sacerdote Bob Dylan, ícono de la música norteamericana y del mundo. Fue el que le dijo a los Beatles en su primer gira: muchachos, dejen de ser monos y empiecen a escribir sobre cosas más serias. Y les dio un poco de la hierba mágica. Le presentó la marihuana y ahí los muchachos cambiaron el rumbo. Después aparecería Help, ¿no? Después aparecería, bueno, sí, viene For Sale, viene Help, sí. Pero ahí ya empiezan a pensar de un modo ya mucho más vanguardista, ¿no? Digamos así. Pensar por ellos mismos, ¿no? Tal como reza una canción de Lennon. Digamos que sí, que se trata un poquito de pensar por ellos mismos. Hoy vamos a tener también un tributo a un enorme cantautor inglés, trovador, que tuvo una gran influencia en la música pop inglesa, que estamos hablando del señor Donovan Leitch, ¿sí?, que cumplió 70 años el 10 de mayo. Hoy vamos a tener un tributo de una hora y lo vamos a tener a un músico grosso acá de Monte Grande que le hizo un tributo a Donovan, un disco de como de 70 minutos, hace unos 5, 6 años o 7 años. Vamos a tener al señor Zorro Rojo, Red Fog, el señor Germán Viga, 10:30 de la noche, por ahí lo tenemos antes, pero 10:30 va a empezar su concierto acústico, del cual tendremos el placer de escuchar, porque Germán respira ese aire 60 absolutamente. Y si les parece bien, vamos a los contactos con la nave Universo Extremo. Cómo no, nos pueden escribir a WhatsApp 116-2290-887, lo repito, anoten 116-2290-887, nos escriben ahí, o nos pueden mandar un mensajito a Universo Extremo Radio. Perfecto, ¿y cómo se conectan con Universo Extremo Radio? Por Facebook. En el buscador, nada más. Y si quieren escuchar el programa, a esta nave que va caminando por el universo. Bueno, esta nave transmite por... la internet, ¿no? Claro, Extremo Life. Tienen que hacer clic en la púa azul de la radio FM Extremo 88.7. Ahí está, entran en la página www.fmextremo.com, van a la aplicación azul. A la derecha. A la derecha, y ahí van a encontrarse con la programación en internet. Francis, ¿le parece bien? Increíble. Creo que me indicaron muy bien. Si yo fuese un abuelito que no sabe usar internet, ya está. Ya estaría escuchando el programa. Y ya está mandando WhatsApp también. Vamos con Julian Cope, ese gran músico galés que era capo en anticuarios y todo eso, con un gran tema. ¿Cómo se llama el tema? Preséntelo usted nomás, Francil. Todo un honor. Esto es Julian Cope, Psychedelic Revolution. Revolution. Vamos nomás. Quería ver si estaba atento. Psychedelic revolution, psychedelic revolution, gonna settle some old scores tonight. Psychedelic revolution, so psychedelic revolution, psychedelic revolution, gonna spike some fuckers tonight. you're a money bags, you're going down. Psychedelic revolution is a psychedelic revolution. Psychedelic revolution gonna settle some old scores tonight. Psychedelic revolution is a psychedelic revolution. Gonna spike some fuckers tonight. If you're a greedhead, you're going down. If you're a fat cat, you're going down. If you're a poor whore, you're going down. If you're a money bench, you're going down. When I ask what time does the killing start, they walked away. They have to realize revolution never can be compromised. No compromise. Seguimos navegando las aguas del universo extremo, las aguas, las galaxias, los cielos, los mares, todo junto a Nerina y nuestro querido operador en su día. Está con una escarapela gigante, la escarapela de los operadores nacionales de radio. Bueno, agradezco en principio, pero me quito ese mote. Para operadores tenemos a muchísimos grosos antes que yo. Bueno, pero para nosotros usted es el si usted vio, es un grosso para absolutamente nosotros. No, están haciendo que me sonroje. Usted vio Viaje a las Estrellas, usted es Scotty, el ingeniero Scotty. ¿Sí? Es algo así. Me han dicho que tengo orejas muy puntiagudas, así que por ese lado por lo menos. En ese caso sería Spock. Ajá, en ese caso ya no vio Viaje a las Estrellas. No. Bueno, lo voy a hacer fanático de Viaje a las Estrellas. Entonces fue la nariz. No se tiene que meter, claro. Ahí ya se va pinocheando, digamos. Bien, lo que acabamos de escuchar es al señor Julian Cope, este galés grosso historiador con con mucha sabiduría en anticuarios, en cosas extrañas, y muy intelectual, ¿sí? De esos intelectuales que a vos, Nerina, ya te invito a que comiences a escuchar la obra de él. Por supuesto, ya lo noté. Bien, bien hecho entonces. Y ahora vamos a seguir navegando esas aguas setentosas, ochentosas, y nos vamos a meter con una de esas bandas entre hard y oscuras de la década del 80 en Inglaterra. Sí, empezaron a aparecer todas bandas con nombre de iglesias, de misiones, que esto, que el otro. Y para los que teníamos en esos momentos 22, 23 años, vamos a recordar a la agrupación The Mission con Wasteland. I still believe in God, but God no longer believes in me. We'll be right back. Lindo tema este, ¿eh? Ya me quedaba a escucharlo. Buena cortina. Así es, les comentamos de paso a los oyentes, todas nuestras cortinas son de canciones de los Diplomats of Solid Sound. Esto es Stoned Preacher, algo así como El Predicador Fumado. Ah, lindo, me encanta ese título. No, el manejo de cinismo que manejan estos muchachos, además del talento, es por muy interesante. Bueno, en cualquier momento vamos a tener un especial de estos muchachos, ¿no? Pero cómo no, cuando quieramos, maestro. Bueno, seguimos en la Universo Extremo Radio. Agradecemos la presencia. Sí, han sido teletransportadas. Sí, teletransportadas desde su planeta de los gatos. Las señoritas Flor y Elizabeth, que están acá junto a nosotros disfrutando de la buena música. Son parte ya de la nave, ¿sí? Espero que se sientan bien, que se sientan a gusto. Nelly, contame un poquito cómo es el tema de la aplicación para conectarte con la Universo Extremo Radio. Bien, en el celular podemos entrar al Play Store, ¿sí? Que es donde están todas las aplicaciones, donde podemos descargar lo que sea. Y ponemos Extremo Life, así. ¿Y ya? ¿Suena? Sí, lo descargamos y directamente la aplicación tiene un botón para ponerle play, sí. Y nada más. Y se escucha fantástico. Te hago una consultita. Yo no la pude bajar. Yo soy un mono, ¿no? Con este tipo de cosas. No la he podido bajar. Ahora yo tengo sistema Windows. Ah, claro. Ahí eso se complica, ¿no? Y deberías tener... no sé cómo es. Bien, me yo parece tengo Android que, y es claro, un poco más fácil. Todos tienen Android. Mi primo agarró, lo hizo en 2 segundos. Y yo le digo, claro. Che, porque yo no puedo. Y bueno, me dijo... Y lo mismo pasa con los Nokia, son sistemas operativos. Así diferentes. Es, o sea que yo por celular me es casi imposible. Se tiene que poder, pero no sé bien cómo es. Bueno, vamos no a seguir. No soy muy ducha en la tecnología. No, está bien. Los que tienen Android entonces bajan la aplicación, como dijo Nerina, y ya nos están escuchando, están navegando junto a nosotros. Y ahora vamos a seguir, pasamos de The Mission, de esta agrupación oscura, también a otra agrupación más, un poquito más hard rockera, menos oscura, pero que en su momento prácticamente nacieron como juntas. Estamos hablando de la agrupación The Cult con She Sell Sanctuary. We'll be right back. Remo. Seguimos en la Universo Extremo Radio, acá, en la nave espacial, con un Francil. Hoy lo noto encendido, mi amigo, no sé si es el día del operador, pero lo noto con cortina, jugando, tirando. Bien, bien. Y ya le dije, en el día del operador trataremos de hacer, dentro de lo que se puede, le digo, mejorcito. Miren, no es por nada, pero tiene una onda Iniesta. ¿Sí? Ahí repartiendo para todos lados. Está distribuyendo, metiendo cortinas. Venimos bien, venimos con la vara alta hoy. Debo admitir que si de jugadores de Barcelona se trata, salvando un millón de kilómetros de distancias, me identifico más con Mascherano, de todas maneras. Bueno, por la garra, lo único que le pido que hoy sea Iniesta, ¿sí? Porque bien. Por ahí va, no deje, sea talentoso. Hoy nos convertimos en héroes. Hoy es héroe su día, así que es héroe. Genial. Bueno, Nerina, seguíamos escuchando recién a The Cult, The Mission, son todas bandas de los 80, con guitarras parecidas, con ese sonido medio oscuro, medio dark en algunas cosas. Tenían mucho también de bandas como Bauhaus, ¿sí? esa oscuridad de ese tipo de bandas de principios de los 80. Y ahora nos vamos a ir a la sección de crímenes perfectos, como le dice mi amigo Francil, o como le digo yo, grandes choreos del rock. ¿Para qué andarnos, sí, con exactamente FMI? Pero bueno, yo, como esto son como pecados capitales, yo me voy a reclinar hacia atrás, enciendo mi buen habano cubano. Nerina, lo mismo, ¿sí? Nos ponemos anteojos oscuros, pasamos a los policiales blanco y negro de norteamericanos, ¿sí? Una luz tenue. Exactamente. Preparamos. Bien. Es todo suyo. Qué lindo horizonte, qué lindo paisaje para hablar. Bueno, como veníamos tratando los últimos dos programas, en Crímenes Perfectos tratamos de, ¿por qué no?, buchonear, digo, a aquellos artistas que a veces nos gustan y decimos, por acá hay algo que nos llama la atención. Esto lo escuché antes. Particularmente, hoy arrancamos con un caso que me tocó de cerca siendo fan de una banda que fui a ver el último Lollapalooza. Son los Eagles of Death Metal, cuyo primer tema del último disco, que se llama Zipper Down, sí. Bueno, el primer tema se llama Complexity y es muy parecido a Beat It de Michael Jackson. Ah, mire usted. Por lo menos los primeros segundos. Así que los invito, una vez que termine esta maravillosa cortina, a escuchar la primera parte de la canción que todos conocemos, Beat It. Le hago una consulta. ¿Esta gente son los que tocaron en el atentado en Francia que hubo? Así es. ¿Puede ser? En noviembre, con un saldo de 89 muertes. Tremendo. Así es. Bueno. Así que los invitamos a escuchar los primeros segundos de Beat It. Volvemos y ahí los hacemos escuchar. Y ustedes después, público, decidirá si es inocente o culpable. Nuestros amigos de los Eagles of Death Metal. Mientras tanto, los dejamos entonces con Beat It de Michael Jackson. Tremendo, tremendo Michael Jackson, el rey del pop. Sin lugar a dudas. Bien, esta es la estructura rítmica que yo quería marcar. Sí. Bien pop, bien cuadrada. No falla en nada, digo, lo mejor es músicos al servicio de este monstruo del pop. Hoy los invito a escuchar también los primeros segundos del primer tema del último disco de los Eagles. y ustedes decidirán si hay un choreo. Es polémico, porque son dos estilos muy distintos, pero yo creo que hay cierta influencia. Vamos nomás entonces. Esto es Complexity, como les decía, de Eagles of Death Metal. No puedo decir el tribunal porque está conformado por vamos a hacer una cosa, vamos al jurado que está afuera. ¿Qué dice el jurado? Igual, parecido, ¿no? Usted, música, sí. Sí, indudablemente creo que la bomba que le pusieron fue algún fanático de Michael Jackson que hizo detonar eso, me parece. Sí, así totalmente. Es. It's not easy. Muy parecido, digo, ¿sí? Cuando llega el estribillo, esa escalada, cuando está por decir el nombre de la canción que es ahora, y ahí cambia, pero cuando uno va escuchando... Tiene bastantes segundos de una estructura prácticamente similar, con de golpe un poquito más de velocidad. Aparte, sí. ¿Por qué no negarlo? Los muchachos de Eagles of Death Metal son muy fans de muchos tipos de música. Si bien ellos hacen por momentos un hard rock que toca muy al palo, de hecho el trágico concierto de Bataclan estaban tocando muy fuerte y por eso lo escucharon los disparos hasta haber pasado por lo menos en la ráfaga, toman de muchas bandas. De hecho ellos tienen un cover de Duran Duran, que es Eva Prager, que más que un cover es una versión porque es un tema bastante distinto y que lo pueden chequear en YouTube, que hay incluso un video en el que están tocando con los miembros de Duran Duran, una versión más parecida al original, pero en la que está en este disco bastante distinta. Bueno, le damos el ok, la aprobación, sí. Buen descubrimiento. Bien. Ahora quería pasar a algo más tradicional, más clásico. Me gusta. Mientras estamos despidiendo a los amigos de Eagles of Death Metal. Usted cuéntenos, a ver de qué. ¿Conoce este riff, señor? Esto es Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Creo que no hacía falta decirlo, pero por las dudas, si había algún despavorido por ahí. Un clásico. Y un clásico que fue eje también de disputas en los 80 cuando Serú Girán sacó una canción, se llama Encuentro con el Diablo. El amigo David Lebón tenía un gran oído para estas cosas. Dicen que justamente las escalas de la guitarra son parecidas a las de esta canción. Hubo todo un debate en el medio. Yo no he escuchado. Sí, en su momento vos sabés que cuando salió el disco todo no. Después al poco tiempo empezaron, ¿no? Sí. Pero es un afano. Vamos a ver si es un afano. Vamos a ver qué dice el jurado. En lo inherente a lo legal, yo no he buscado información y no he encontrado ningún tipo de reclamo a través de los medios ni ningún tipo de iniciación de acciones legales. Pero llama bastante la atención. ¿Será otro caso de influencias? Vamos a ver. Bueno, los queremos mucho a los Sui Generis, a los Edu Girán, a todos los emprendimientos que tuvo García a lo largo de los años, pero vamos a admitir que esto es muy alevoso. Esto se llama Arriba las manos. No, es así, directamente. Sí, es un asalto. Ella se, Nerina quedó absolutamente, dice, no puede ser. Estoy boquiabierta. Incluso hasta el grito cuando arranca el tema es prácticamente el mismo. Sí. Acá hay de todo, acá hay estructura, estribillo. Todo. No, sé poco de inglés, pero no sé si está de la letra. Está parado el tema. Y fíjense que es un tema del año, esto es del año 80, creo, 79, sí. 80. Arañando los 80. Este es, la verdad que... Y aparte, la banda a la cual se la roban... Era institucionalmente grosa, ¿no? Era como ZZ Top, era todo de esas bandas de rock sureño americano, como los Allman Brothers, que acá pegaban muchísimo. Sí, no podía pretender que pasara desapercibido. Imposible. Y no lo pasó porque casi 40 años después, un programa de la localidad de Monte Grande exactamente lo desasnó. Exactamente. Que el jurado, ¿qué dice por allá? Sí, también. Está peor, ¿no? Sí. Bueno, acá el jurado, tenemos el jurado, hoy tenemos hasta juicio de jurados en la Argentina, la Universo Extremo tiene sus jurados y las dos dijeron arriba, a full, esto es un afano total. ¿Qué más tenemos para el terceto de los choreos, digamos, de los pecados capitales, quiero decir? Bueno, para ir cerrando esta sección, por lo menos en el programa de hoy, vamos hacia las costas. Del rock progresivo, ¿te parece? Sí. Navegamos esas galaxias que me encantan. Esto proviene de un comentario de su señoría emitido en la emisión anterior, cuando hablabas, che, ¿te podrías hacer para la semana que viene algo de Genesis y de Marillion? Exacto. Y este humilde investigador se puso manos a la obra a ver qué como había. Como siempre. Y es verdad, hay estructuras de Grendel, de Marillion, que se asemejan mucho al, si no me equivoco, la tercera parte, la tercera estructura de la suite, Supper Ready, de Genesis, si no me equivoco, el disco Foxtrot, ¿no? Sí, sí, el sí. El 72. Y es muy alevoso también. Es muy alevoso. Ahora, por una cuestión generacional, charlando un poco afuera de aire, ¿te acordás que decíamos? Es probable que sea un homenaje. Hablamos de 10. Bueno, sí, vamos a escucharlo primero, ¿sí? Genesis, ¿largamos con Genesis o con Marillion? ¿Con así quién? Es, largamos con la tercera parte de la suite de Genesis. De Supper Ready. Y ustedes decidirán, queridos amigos. Bueno, estamos escuchando a Genesis y la parte de Supper's Ready llamada... Algo 9 octavos. Exactamente. Ya se lo digo. Esta es la parte original, disco año 71-72, disco Foxtrot, un disco que el lado B llevaba todo esto, algo así como La Cena Está Servida, Supper's Ready creo que es. Apocalipsis en 9 octavos. Apocalipsis en 9 octavos, la voz que escuchaban es la de Gabriel, los teclados que escuchan son los de... Tony Banks, la bata estaba Phil Collins, ¿sí? Mike Rutherford en guitarras, Steve Hackett, una gloriosa suite. Ahora vamos a escuchar a Marillion, que viene el año 82-83, en uno de sus primeros maxis, que es una suite llamada Grendel, que trata sobre un monstruo, ¿no es cierto? Me parece que es un monstruo mitológico, Grendel, que hace poco dieron una película, hace unos años. Y tiene un parecido grosso, ¿no? A ver. ¿Qué? Bueno, sí, estamos ante otro importante choreo del rock, ¿no? De los Merillion con ese maxi suite llamado Grendel. Y esta parte que es un choreo a la parte de Zappar Freddy y de Genesis. Incluso, Julián, vos sabés que los Genesis en algún momento, cuando escucharon esto, amagaron con hacerle juicio, creo que le mandaron carta o documento. Y después quedó todo en la nada porque los tipos eran tan fanáticos, los Merillion, de los Genesis, sí, que hasta la voz, fíjense, la voz de Fish, muy similar a la de Peter Gabriel, los teclados de Mark Kelly, similares a los teclados de Tony Banks. Y después, bueno, la base rítmica, ni hablar, ¿no? O sea, Mike Pointer creo que estaba en la bata en ese momento, similar a la de Philco. Yo también creo que también influyó el hecho de que ya para el 82-83 los Genesis ya estaban volcados a un estilo 100% pop. Absolutamente. Y no venían con el, digamos, con esa beta progresiva y barroca que supieron llevar, digamos, al rock progresivo a lugares impensados con ese estilo. Ya venían, digamos, con un formato más canción, más de radio. Y quizás también tuvo que ver eso, el hecho de no embarremos la cancha, si ya estamos ya, de hecho eran tres en ese momento. Sí, ya estaban, lo tomaron más como un homenaje, como claro, un tributo, y creo que los Merillion también, o sea, se sintieron, qué sé yo, como cualquier banda que empieza, si puedo imitar, bárbaro. Y si los Genesis nos prestaron atención es porque hemos hecho una buena imitación, ¿no? Creo que las partes se dieron la mano. Así es, y como nos damos la mano nosotros y despedimos esta sección hasta la semana que viene, y espero que les haya gustado. Fantástico, ya acá está lleno de humo, ¿sí? Porque hemos fumado unos buenos habanos cubanos. Ah, pensé que lo sugería porque vendí mucho humo con esta sección. No, acá no hay humo, acá los que vendieron humo son los que chorearon. En este caso nosotros somos denunciantes, el jurado dijo que sí, que eran todos choreos, unos más que otros. El de David Lebón es tremendo, ¿no? Hasta Nerina dijo, bah, esto no puede ser. Sigo sin poder creerlo. Sí, sigue sin poder creerlo. Ya lo tenemos a Germán Viga, nuestro Donovan de Montegrande, acá para el especial de Donovan que va a terminar cerrando con el acústico. Y ahora nos vamos a ir a un tema de Fricción y después volvemos, si le parece bien, con literatura del rock a cargo de Nerina, ¿sí? ¿Con qué banda, Neri? Portishead, cómo qué, no. ¿Y qué tema? ¿Qué tema? Y tengo para hoy Half Day Closing. El tema de inteligencia artificial, una de las películas. Hemos visto que sí. Es una película bravísima. Inteligencia artificial me ha dejado una de las tristezas más grandes. Como la banda. ¿Listo? Sí. ¿Podemos ir con Fricción? Vamos, esto es Fricción, Lluvia Negra. Grande banda. Sobre la tierra empiezo Y acaba de pasar Fricción, esa gran banda de mediados de los 80, a la cual muy pocos le dieron bola, con un Richard Coleman iluminadísimo, muy amigo de Cerati. Es más, fue un cuarto Soda al principio, después él decidió correrse, pero si ustedes escuchan a Fricción, indudablemente están escuchando un poco a Soda Stereo, ¿no? Era como una continuidad. Incluso nuestro querido Germán Viga me dice, la base es muy parecida a Persiana Americana, indudablemente, ¿no? De alguna manera es una continuidad, si usted quiere, mi amigo Francil, mi querida Nerina, de los choreos del rock también, ¿no? Me parece que sí, totalmente. Usted decía muy parecido a Soda Stereo. Ya enviaremos a los pesquisas de nuestra unidad funcional de instrucción, de nuestra fiscalía, para que averigüen las cuestiones pertinentes y que nos traigan a los culpables. Me acaban de mandar un mensaje que ya están saliendo, ¿eh? Perfecto. Ya están saliendo, o sea, perfecto, que para el próximo vamos a tener más novedades. Los expondremos ante el escarnio público correspondiente. Exactamente. Estamos en la Universo Extremo Radio, ya está el señor Germán Viga. En un rato ya viene Donovan, todo el tributo a Donovan en la 88.7 FM Extremo. Y ahora vamos a tener una columna de literatura del rock. ¡Wow! A cargo de la señorita Lady Nerina. Es un gusto. Contanos un poco, Nerina. Bueno, traje una parte traducida de Half Day Closing. Me parece que es un la letra es muy, muy Beth Gibbons, que la representa totalmente, y es una letra muy sincera. Y no sé si ya está sonando, pero yo voy a leer un pedacito nada más para que lo escuchen, porque además es un tema hermoso. Fantástico. Comienza. Así que bueno, les leo un pedacito. Dice, lejos, más allá del cielo acotado, donde el dinero habla y nos tiene hipnotizados, yo no tomo ese camino. Por debajo de la puesta de sol, la silenciosa fortuna de un hombre de negocios nos ha sofocado. ¿Cómo me cambiaste el clima? Qué hermosa, ¿no? Cortina, ¿eh? Esta hermosa cortina, pero le puso de golpe sol, ¿sí?, a ese crepúsculo angustiante que escuchábamos con el tema, con tan bonita letra, ¿no? Tan fuerte. Contanos sí, un poquito. Sí, la estuviste leyendo. Sí, sí, sí, sí. Es como una denuncia al capitalismo, pienso yo. Un poco, sobre todo por el tema del dinero. Sí. Beth es una persona con un perfil muy bajo y me parece que la representa muchísimo. Además, es angustia total ese tema. Es muy angustiante y como lo transmite, y eso es lo que me gusta, que llega un montón. Como, bueno, ese disco que lleva el nombre de la banda también es... Aparte un gran manejo de la metáfora, ¿no? Por sí, la traducción que yo estaba leyendo que vos hiciste al español, digo, un gran manejo de la metáfora. Sí, preciosas letras, un montón de letras preciosas tiene, pero esta, bueno, me parecía que la representaba mucho a ella. Vos sabés que yo te había comentado que, claro, yo no sabía que era el tema de uno de los temas de inteligencia artificial. Inteligencia artificial fue para mí angustiante. Duró como 3 horas la película. Se trata de un nene que es un robot, es un clon de humano, pero un robot. Y que busca en todo momento a su madre. Y después no sé si por un cabello puede conseguir la posibilidad de estar 24 horas con su mamá. Después de una búsqueda angustiante. Es una de las películas, en lo personal, más que me dejó más tristeza que la siento hasta hoy. Por eso cuando vos me dijiste del tema... Y yo de golpe encontré que era el de la inteligencia artificial. Digo, es igual, es la angustia, claro, por la angustia misma, ¿no? Tremendo. ¿En qué año salió la película? ¿Recordás? Es Spielberg. Mira, yo la vi por televisión ya en los 90. No te puedo... Habría que googlearlo y ver bien. Pero bueno, sí, transmite muy bien la angustia de ese niño robot, de ese... Bueno, transmite muy bien eso. Es un tema profundísimo, me parece a mí. Tremendo. Y bueno, yo soy seguidora de la banda. Y bueno, estamos esperando porque evidentemente Portishead no saca nada hace bastante tiempo. Y se lanzó así como el rumor de que hicieron un cover de ABBA, SOS, para una película. Yo encontré la página y encontré un link que no funciona, así que lo sacaron. Pero bueno, especulaciones sobre que van a ser. Me gustaría escuchar eso, ¿no? ¿Cómo suena ABBA traspasado por Portishead? Por lo que leí yo, es también. Se lo baja a un nivel de tristeza impresionante. De angustia. Sí, igual igualmente a mí Portishead no me angustia, me parece bellísimo. Me parece luminoso. Me parece precioso. Por las letras y todo. Sí, sí. Bueno, esperemos que tenga más literatura del rock para los próximos episodios. Sí, ya querida estamos. Nena, queda abierto a usted, sabe que es su columna, así que usted elige y viene acá y la deja flotando en el universo. Prometo algo un poco más... alegre, si se quiere. Pero bueno, quería abrir la columna con algo que me encanta. Perfecto. Bueno, gracias, Nerina. Y ¿por qué nos das, antes de seguir, no das un poquito la conexión, sí, cómo no, terrestre, digamos así, con nuestra nave que atraviesa el universo? Bien, WhatsApp y Facebook. En WhatsApp nos pueden escribir a 116-2290-887. Repito, 116-2290-887. O nos pueden mandar un mensaje privado a Universo Extremo Radio. Perfecto. Bien, ahora damos vuelta a una hojita y lo que les decimos es que el 10 de mayo del año 1946 nacía el señor Donovan Philip Leitch. ¿Sí? Y el 10 de mayo pasado cumplió 70 años, ¿eh? Un tipo que es el Bob Dylan británico, se lo llamó en algún momento, pero que después hizo una transformación hacia un costado más pop psicodélico con unas letras de aquellas y que le enseñaba acordes, ¿sí? Porque era un gran guitarrista, esa era la diferencia con Bob Dylan, que Donovan era un gran guitarrista y le enseñaba esos acordes a Lennon y a McCartney incluso. En la India. Así que vamos a arrancar con esos temas. Cuando él sale un poquito del folk, ¿sí? Y se pone súper luminoso. Y vamos a arrancar con Sunshine Superman. Through my window today, could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I made my mind. I'll tell you right now, ain't a trick in a book, and I'll pay bear all that I can find. Superman or Green Lantern ain't got nothing on me. I can make like a turtle and dive for a puzzle in the sea. You can just sit there thinking on your velvet throne. You can I have for your own, 'cause I've made my mind up, you're going to be mine. I'll tell you right now, any trick in the book, and I'll pay them all that I can find. Everybody's hustling just to have a little scene. When I say we'll be cool, I think that you know what I mean. We stood on a beach at sunset. Do you remember when? I know a beach where, baby, it never ends. When you've made your mind up forever to be mine, I'll pick up your hand slowly. Este temita lo pasaban. Mire lo que me atrevo, mire qué recuerdo me lleva. Ve que mi vida es un flash musical. La veo a Silvia, 12 años, 13 años, íntima amiga de mi hermana de mi amigo, Sí, yo tendría unos 10 años haciendo los pasitos de alta tensión. Mira usted. Y se bailaba. Se bailaba así. Le estaba haciendo la coreografía. Así se bailaba este tema que lo pasaban por el año 75, 76. Roleando los dedos. Iban, claro, caminando y haciendo típicos pasitos. Creo que era de alta tensión o de música en libertad. No me puedo acordar. Pero era este tema. Esto es Booker T. Booker T, exactamente. Mi papá tiene de ringtone en celular este tema. Fíjese, de los Booker T. Los Booker T eran grosos, fueron grosos. Yo tengo discos de ellos, el organista Booker T con la banda grosa, grosa. Pero bueno, estamos con Donovan, con este tributo a sus 70 años, con ese Sunshine Superman que hizo un quiebre en su música porque él venía de dos discos folk, ¿no? Por eso le decían un poquito el Bob Dylan inglés. Y después el tipo edita un simple, creo que se llamaba algo así como Turquesa, donde se empieza a volcar hacia ese pop luminoso. Y con Sunshine Superman y con su productor, que creo que era, Mickey Most, el productor de él también, da tres pasos adelante y se mete en la psicodelia de alguna manera pop. Brillante de ese momento, con unas letras muy particulares que tenía nuestro querido amigo, ¿sí? Así que vamos a seguir escuchando un poco más del querido Donovan. ¿Con qué tema vamos, amigo Francil? Season of the Witch, ¿puede ser? Así es. Beatniks are to make it rich. Oh no. go. When I look out my window, what do you think I see? And when I look in my window, so many different people to be. It's strange. Sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Two rabbits running in the ditch. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Where'd I go? Where'd I go? Acaba de pasar el tren de Donovan con su sirena aleteando acá cerca de la Universo Extremo Radio Show, ¿sí? Y Donovan nos sigue sorprendiendo, ¿no? Absolutamente con sus buenas melodías, con esa etapa tan luminosa. Después en los 70 se va a poner más cósmico, se va a poner más existencialista, más progresivo en algunos aspectos. Pero había una cuestión muy especial, quiero contar algo también, que es el. Tiene un récord, ¿no? Es el primer músico británico detenido por drogas. Ajá. ¿Eh? Es el año 1966 por aparentemente fumar o tenencia de marihuana. Es el primer músico británico detenido. Después él fue también con los Beatles a la famosa gira por la India con el Maharishi. Se enamoró de la hermanita de Patty Boy, la que era esposa, novia, esposa de George Harrison. Yo comentaba un poquito una cuestión particular. Las hermanitas Boy, de alguna manera, tienen temas dedicados por todos, ¿no? Jennifer Boy tiene el tema dedicado, que nos va a cantar después nuestro querido Germán Viga, nos va a cantar Jennifer Juniper, ¿no? Que es un tema dedicado al amor que sentía por Jennifer Boy. Y en el caso de Patty Boy tiene Sam Sims de George Harrison y Laila de Clapton. Fíjense, como yo les decía, eran un poco las Wanda y Zaira Nara de la época. Claro, ¿sí? Sin videos comprometedores. Sí, absolutamente. Era otra época, ¿no? Donde la privacidad había privacidad, no esta en la cual todo es gris, digamos así, ¿no? La posmodernidad nos ha invadido, ¿no es cierto? Bien, vamos a escuchar otro de los temas. Él tenía muy buena relación con los Beatles, con McCartney, y vamos a escuchar uno de los temas donde de alguna manera homenajea a Maca, ¿no? Con Blackbird. So fly high, little fly free, little blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to en la Universo Extremo Radio, en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, y ya tenemos acá la banda armada, la banda conformada. Germán Viga, Emma Pils, la señora Lorenz, están todos con percusión, guitarra. Esto va a ser un gran show, un gran homenaje al maestro Donovan, sin lugar a dudas. Vamos a presentar. Lo único que quiero, antes de comenzar con el show de Red Fox, el zorro rojo, el querido zorro rojo, con su tributo, un tributo fantástico que hizo, el único músico que yo conozco que ha hecho un tributo fantástico a Donovan. Antes vamos a escuchar cómo Donovan y Paul McCartney, allá por el año 68, creo que fue, en la gira Mágica y Misteriosa por la India. Exactamente. Vamos a presentar cómo jugar un ratito con un tema, ¿sí? Sitting on the body back and dancing in the double decker shoe. I don't know. So how do you do? Don't know how you do it. Lordy knows I try. But every time I try to do it, I hold on to this time. Remarked us now, I come from the sitting on the couch and make it double decker shoe. I don't know. Danny K takes over. I'm glad about sitting with the back and saying, I don't know. How do you? How's it going? Ah, no, no, no. No, no. That's what I said. How does it go? How does it go? Very cheap as well, you know. What's that? But you can only be marble. My whole darn tongue is tied up. I'll show you a lot about it. No, wood pack of death, no double deck shoe. I don't know. How do you do? I'll show you a lot about it. No, wood pack of death, no double deck shoe. I don't know. You find that if you get into beginning, I've begun a few, I can tell you, that yeah. It's easy, you just get a little organ and guitar and a voice and a bit of echo, and you've got suddenly you've got a painting, you close your eyes, you've got this speech, or things happen. Bien, estábamos escuchando de alguna manera un documental, ¿no es cierto?, de lo que fue, de esas tomas de aire, digamos así, con las grabaciones de la época, de lo que era Donovan con Maca en esa loca gira mágica y misteriosa con el Maharishi. Bien, estamos con nuestro querido amigo Red Fox, el zorro rojo, don Germán Viga. Primero agradecerte que estés, Germán, de corazón. No, por favor, Darío. Es... Agradezco a vos por invitarme. Vos sabés que... Por la confianza que inspirás. Gracias. Vos sabés que lo hemos hablado varias veces y, bueno, les cuento a la audiencia que Germán ha hecho un tributo hace unos cuantos años sobre, sobre Donovan, un tributo súper respetable, ¿no es cierto? Y ese tributo, de alguna manera, yo digo que merece una mejor suerte, ¿no? Siempre te decía, digo, bueno, vamos a tratar de producir algo con eso. Bueno, vamos a hoy, ya que Donovan cumple sus 70 años, de alguna manera que vos puedas, que puedas ir haciendo melodías, porque sabemos de la gran influencia que ha tenido sobre vos. Contanos un poquito de esa influencia de Donovan. Más que nada, en cuanto empecé a escuchar Donovan, fue por este tema de Rage Against. Yo desde muy chico fui fanático de los Beatles. Eso le tengo que agradecer a mis viejos, de haber nacido rodeado de música como la de los Fab Four, Police, Queen y todo ese tipo de música de esa época. Y bueno, llegué a Donovan a través de esa anécdota de Rage Against y me metí un poco más adentro de lo que era la discografía de él. Empecé a escuchar y me empezó a gustar. Y el tributo fue algo más bien espontáneo. Decidí grabar un tema una vez y se lo mostré a un amigo y me dijo, tendrías que grabar este otro. Y a medida que me iban aconsejando cuál grabar, terminé grabando 20 temas. Y a vos. Así que se fue formando. Igual es básicamente un tributo casero. Bueno, tributo casero, pero yo te digo, siempre lo escuché, muy, muy profesional, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a dejarte con tu arte, ¿no? Así que contanos qué tema vas a tocar ahora y después seguimos charlando. Ahora voy a tocar un tema que se llama There Was a Time, del álbum A Gift from a Flower to a Garden. Ah, hermoso. Que es el álbum doble de Donovan. La traducción es maravillosa. ¿Cómo es el nombre es maravilloso? ¿Cuál sería la traducción? Sería como un regalo de una flor para un jardín. Es maravilloso. Muy poético. Muy poético. La etapa más poética de Donovan. Bueno, querido Zorro Rojo, dele nomás. There was a time I thought of mine only. Could it be according to me why lonely? I was noble personage, born to beautify the page. If I use time to set it down, there was a time I thought of mine only. Could it be according to me while lonely? I was a pile in the age, cast up in a dreadful age. Born to be the hermit of my line. Oh, knowing this Saturday, St. Albans Market Day, little did I know the work I was to do or the love I have to show. There was a time I thought of mine only. Could it be occurred to me while lonely? I was noble personage, born to beautify the page. If I use time to set it down, gracias. Tenemos a nuestro Donovan de Monte Grande. ¿Cómo se dice? ¿Montegrandino o montegrandense? Acá un banfileño que no sabe bien, ¿cómo se dice? Nadie sabe cómo se dice. ¿Cómo se dice, Julián? Montegrandense. Montegrandense. No sé por qué me suena montegrandino mejor. Pero bueno, nuestro Donovan montegrandense acá. Y si ustedes escuchan la percusión, también la tienen a la inefable señora Elizabeth Peel, ¿sí? En percusión, impresionante, para darle el acompañamiento justo a Germán, ¿eh? Bien, bien, bien la señora Elizabeth Peel. Sacada de alguna serie de televisión de los 60s, ¿sí? Traspolada acá, transportada como viaje a las estrellas a la universo extremo. Contanos un poquito alguna anécdota de Donovan. Esa cuestión de que le enseñaba acordes a Paul y a John, ¿no? Porque era muy buen guitarrista. En la India, mientras ellos hacían el curso de meditación con el Maharishi Mahesh Yogi, él le enseñó a Lennon el patrón del finger picking, que es un estilo típico del folk. Lennon era más de tocar con púa. Exacto. Y Donovan le explicó cómo hacer la técnica de arpegiado con mano derecha sin púa. ¿Usted lo sabe eso? La técnica. Intento, sí. Donovan era bastante virtuoso con la mano derecha, pero bueno. ¿Le puede meter algún sonidito así como para que lo pudieran? Eso es lo que le enseñaba, mire usted, eso le enseñaba Donovan a Lennon allá por el 68. Lennon básicamente le preguntó, ¿cómo es que haces eso? Ah, mira vos. Y Donovan le explicó que era un patrón típico del folclore de Escocia, ah, de mirá. Donde él venía. Qué lindo, ¿eh? Qué interesante estas notas de color. Bueno, mi querido Germán, vamos con otro de sus temas. Bueno, sí, Son of Farewell, este es del álbum Open Road de 1970. Hermoso. I realize I'm to be my own surprise. This is a season of farewell, and I'm finally broken the spell. This is a season of farewell, and I wanted to know, oh, oh, before you go. Consequently, I'm very pleased. I used to be very cheese. This is a season of farewell, and I've finally broken the spell. This is a season of farewell, and I wanted to know, oh, oh, before you go. Misery, sorcery and guile, to be what made me the only one. But now I'll be the only one to please. Finally, I realize I'm to be my own surprise. This is the season of farewell, and I've finally broken the spell. This is the season of farewell, and I wanted to know, oh, oh, before you go. Bravo. Gracias. Qué hermoso tema que es este, ¿eh? Sí, el disco entero está bueno. El disco es muy, muy bueno. ¿Cómo se nota la diferencia del Donovan de mediados de los 60 hacia fines de los 60 y el Donovan de los 70, ¿no? Hay un Donovan diferente, un Donovan más progresivo en algunos aspectos o más meditacional, ¿no? Llega a rozar también un poco lo que es el jazz fusión de a ratos o un poco de ritmo de Charleston, en algunos casos muchos más vientos. Bueno, Cosmic Well, en ese aspecto es un disco muy orquestado. Muy orquestado. En eso tiene que ver mucho su productor también, ¿no? O sea, él tenía una sociedad con, creo que es Mike Most. Mike Most era el productor del, sí. Y en algún momento, él en los que hizo Sunshine Superman, hace los discos más importantes y después tienen como un corte, ¿no? Con sí. Mike Most. Sí, tiene como un corte a partir de lo que es este disco Open Road, como que después bajó un poco en popularidad y no fue tan distribuido. Y después vuelve con Cosmic Well, creo, en el set. Vuelve con Cosmic 73, Well, ya con todo, con un montón de temas. Qué grosso, ¿eh? La verdad que... Bueno, recordamos, estamos en la Universo Extremo, navegando galaxias 60s and 70s con la locura, ¿no?, de este gran genio que ha sido Donovan. ¿Cómo la está pasando, Nerina? Excelente. El tema anterior me pareció precioso. De hecho, lo busqué y, bueno, lo voy a escuchar más en casa, porque me gustó mucho. Bueno, buenísimo, bueno, eso. Es un lindo tema. ¿Viste? Gracias. Acá es un gusto, Germán, de verdad. Julián, ¿qué te parece acá nuestro querido Germán Viga? Sabes que yo no te escucho. Yo tampoco. Julián, no te puedo escuchar. No. Ahí me escuchan. Ahora sí. No, digo que no conocía mucho la obra de Donovan, lo conocía de nombre, dentro de ese grupo de grandes trovadores norteamericanos e ingleses, y lo estoy descubriendo. La verdad que me parece un gran artista y me parece muy muy fiel tu homenaje, porque de hecho... Bueno, gracias. Por favor, porque de hecho estábamos pasando canciones. Sí. Y notaba como un espíritu que estaba tanto en las canciones que pasábamos como en las versiones de él, y me parece un momento genial. La bueno, la función de Germán ahora es comunicar la obra de Donovan a quienes no las conocen, ¿no? Porque lo puede hacer de una manera muy fidedigna. Seguimos con otra de las canciones de tu tributo, mi querido amigo. Bueno, este que voy a hacer se llama Colors y es un tema que también lindo hacían tema. Dylan y Joan Baez. Y es de la etapa folk de Donovan y se lo quiero dedicar a mi sobrino, Luca, que nació el viernes, y mandarle un abrazo enorme a Cristian y a Aguada y a toda mi familia. Abrazo de toda la Universo Extremo Radio a la familia y muchas felicidades. Gracias. Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her. That's the time I love the best. Freedom is a word I rarely without thinking. Without thinking. All of the time. Yes, all of the time. When I've been low. Es la hora Donovan, es la hora Germán Viga, el Red Fox, el zorro rojo querido para los amigos, con su tributo a los 70 años cumplidos de Donovan el 10 de mayo, acá en la Universo Extremo Radio. Fantástico, Germi, la verdad que, gracias, como siempre digo, maravilloso. Muy bien la percusión de la señorita Elizabeth Pérez. Bien, Eli, Muy bien, muy bien. Todo improvisado. Improvisado absolutamente. Bueno, pero bueno, alma de baterista. No vamos a decir su verdadero nombre porque ha tocado en grandes bandas británicas y argentinas, pero bueno, lo vamos a mantener. Estamos bajo seudónimo. Top Secret. Esto es Top Secret, son esos momentos que traemos figuras que no podemos dar el nombre. Se nos ponen grandes los ídolos, Darío. Exactamente, qué bravo eso, La verdad que sí. Qué duro año que ha sido para el rock Qué duro año, que ha comenzado muy mal y en los primeros 4 o 5 meses se nos fueron bastantes al gran baile del cielo, ¿no, Germán? Julián, digo. Debo decir que para quienes somos parte de una generación, si quiere, joven, de entre 15, 25 y 30 años, creo que estamos transitando la primera etapa dura, digamos, para los fanáticos del rock dentro de esa franja etaria. Y vos sos un tipo joven que te gusta todo ese estilo de música. Para muchos de nosotros que ya pintamos, hemos doblado la hoja del medio siglo, ya es duro porque vos decís, con esos tiempos hemos bebido sus aguas, sus letras, nos han formado y bueno, que se nos vayan, se nos va un poco también una parte nuestra, una parte de nuestro corazón, ¿sí? Hay una canción que el querido Donovan le dedica a Jennifer Boyd, a la hermana de Patty Boyd, ¿no? Que hoy hablábamos un poquito, enamorado de ella. Patty era bellísima, ¿no? Me imagino que la hermana sería igual. Que se llama cuñada, Jennifer, ¿no? La cuñada de Harrison. Ahí está. Más lejos. Ahí está. ¿Te animás a hacerlo, el temita? Sí. Bueno, este para vos que no está en el tributo, pero... Yo sé lo que pediste. Yo sé, lo pediste. Exactamente. Vos lo pediste, vos lo tenés. Acá Germán Viga, tributo a Donovan, Jennifer. Jennifer, Juniper, lives upon the hill. Jennifer, Juniper, sitting very still. Is she sleeping? I don't think so. Is she breathing? Yes, very low. What you're doing, Jennifer, my love? Jennifer, Juniper, rise a double mare. Jennifer, Juniper, lilacs in her hair. Is she dreaming? Yes, I think so. Is she pretty? Yes, super so. What you doing, Jennifer, my love? I'm thinking of what it would be like if she loved me. You know, just lately, this happy song came along to somehow try and tell you, Jennifer, Juniper, hair of golden flax. Jennifer, Juniper, longs for what she lacks. Do you like her? Yes, I do, sir. Would you love her? Yes, I would, sir. what you're doing, Jennifer, my love. Hermoso tema, maravilloso tema, a cargo del señor Germán Viga, el Red Fox, el zorro rojo para los amigos. Con esta canción hermosa, canción enamorada, como se diría en esa época. No tuve el placer de ver la foto de Jennifer, pero me imagino que sería muy, muy parecida a la hermana, ¿no? Era muy parecida, sí. Muy parecida. Muy parecida. Nerina, como bien tipo, ella enseguida investiga, está en investigación. Muy, muy bonita. Patty Boyle era hermosa. Es más, George Harrison la conoce a Patty en A Hardest Night, ¿no? Filmando eso, que aparece ella. Y bueno, el tipo ya se enamora. Rodando a Hard Day's Night, sí. Después se dividió con Clapton la cosa. Y, claro, y fíjate vos que era un poco Eric. Lo que decíamos, ¿no? Samson le dedica George y a Harrison a Patty Boy y Eric Clapton Layla, ¿no? Fíjate qué dos monstruos absolutos, qué dos canciones. Y en el caso de Donovan, el tema que vos cantás, ¿no? Así que las Boyd inspiraron grandes temas de la historia. Fíjense lo que son las mujeres, ¿eh? Cómo nos inspiran las mujeres, por Dios, qué bárbaro, qué maravilla que son. Bueno, ¿con qué podemos? Una pregunta, quienes te están escuchando, ¿cómo pueden escuchar tu música? ¿Dónde la pueden conseguir? ¿En la net? ¿En dónde? Página, ¿cómo podemos hacer? Más que nada con un proyecto paralelo, es la banda en la que toco yo, se llama Yate Granma, por Facebook. El Facebook es Yate Granma, lo encuentran al toque. Hay una página de Yate Granma. Justo estaba viendo, llegaron los chicos acá. Están acá, sí, los chicos llegaron recién, están sentados por ahí mirando y escuchándote. Así que tu proyecto ahora es con la banda, tienen su página. Sí, en Facebook y estamos en medio de grabación. Mañana tenemos que ir a grabar la segunda parte del disco y el domingo vamos a estar tocando en el Sereno Bar con Los Mentirosos. Ah, mira qué bien. ¿Y dónde queda el Sereno Bar? Contanos un poco. En Ezeiza, sobre la ruta 205 a 50 metros del Boliche Egipto. Bueno, bien. Los que quieran ir, ¿a qué hora van a estar tocando? A partir de las 12 empieza la fecha. Igual está todo bien detallado en el Facebook. Perfecto. Y si alguien quiere escuchar tu tributo, ¿lo puede bajar de algún lado? Está en YouTube, subido a YouTube como Zorro Rojo Tributo a Donovan. Ahí está, Zorro Rojo Tributo a Donovan en YouTube. Y pueden escuchar, tenés como 60 minutos de música ahí, ¿no? Más o menos. Debe haber 20 canciones grabadas y me quedaron 7 en el tintero que nunca las grabé. Perfecto, y yo le prometí a Germán que el día que me saque el loto o el quini, o el día que tenga plata, cosa que va a ser extraño, voy a ser su productor. ¿Sí? Y vamos a pasar eso hacia el mundo, ¿sí? Por ahora lo difundimos dentro de las posibilidades. Bueno, ¿qué tenemos para ir cerrando? Bueno, tenemos justamente Cosmic Wheels. Ah, fantástico. Así entonces, que tengo que afinar en Drop D, como dice Donovan, es bajar la sexta y la primer cuerda a la nota re. Bueno, para generar un poco más. Vaya haciéndolo tranquilo. Mientras nosotros seguimos charlando un poco acerca de la influencia también de Donovan en toda la música pop inglesa y en la música mundial en general, ¿no? Tipo creativo, tipo, aparte, gran guitarrista y tipo de una lírica soberbia que supo muy bien amoldarse a los tiempos, ¿no? Y salir del sonido principalmente folk inglés hacia un sonido mucho más pop y después meterse ya en los 70 con todo lo que tiene que ver con el jazz rock y todo eso, ¿no? Algo mucho más progresivo. Exactamente, como los tiempos lo indicaban. Nunca se quedó quieto. No, así que, bueno, está en sus manos. God is playing marbles with his planets and his stars. creating havoc through my life, through his influence on Mars. That's why I'm stumbling down the highway on my cosmic wheels. I should be rolling down the skyway on my cosmic wheels. Cosmic wheels. In the present position of the planets, it's impossible for me to say. Just when I find my course again with these boulders in my way, I should be rolling down the skyway on my cosmic wheels. Instead of stumbling down the highway on my boots of steel. Cosmic wheels. Cosmic wheels. Dear Prudence, won't you come out to play? Dear Prudence, greet the brand new day. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful, and so are you, dear Prudence. Won't you come out to play? Gracias, Darío. Alucinante, chicos, la verdad, Germán, Elizabeth Peel, realmente agradecidos de que estén acá. Y bueno, creo que Donovan se merecía este homenaje, y bueno, vos más que nadie para hacer este tipo de música. Bueno, ya saben, los que quieren escuchar este tributo lo pueden hacer en YouTube con Zorro Rojo. Zorro Rojo, tributo a Donovan. Tributo a Donovan, ya encuentran ahí las 20 y pico de canciones que deben tener. Y si quieren lo pueden ver con el nuevo proyecto en banda que tienen, que es el Granma Yate. Yate Granma. Yate Granma. En el domingo en el Sereno Bar vamos a estar tocando en Ezeiza. En Facebook, bueno, nos encuentran y ahí está toda la información de todas las fechas y cómo va avanzando el proyecto de grabación. Bueno, desde ya que les deseamos lo mejor desde la nave Universo Extremo, ya los estamos teletransportando otra vez a la Tierra, y bueno, les deseamos todos los éxitos y espero que nos vuelvan a visitar pronto, ¿no? Con alguna otra temática musical. Seguramente, ¿eh? algo vamos a armar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, Darío, por invitarme. No, al contrario. Sabés que para nosotros es un placer que estén acá, y sobre todo en los 70 años de Donovan teníamos que estar todos juntos festejando esto, ¿sí? Así que los mejores éxitos. Y bueno, vamos a ir cerrando el programa, queridos amigos. Nerina, ¿cómo la pasaste? Excelente. Una edición de lujo. Una edición de lujo, ¿no? Este episodio 8, que después lo vamos a titular de alguna manera. Sobre todo a mí, que me encanta el folk, lo disfruté un montón. Bueno, bien. Don Julián, ¿cómo ha pasado ya? ¿Todo impecable? Yo creo que esta fue una edición para alquilar balcones. Bueno. Ni más ni menos. Después le vamos a pasar la grabación a los chicos también. Espero que salga todo bien. Agradecidos a las visitas de las señoritas Flor y Eli Peel, que han venido transportadas desde alguna serie de los 60s, británica, ¿no? Bien victoriana, y acá junto a nosotros. Y agradecidos a los chicos de la banda también que han llegado recién, están por ahí escuchando. Lucio y Fran están por ahí. Lucio y Fran, abrazo grandote, y bueno, cuando podamos lo vamos a tener como banda, ¿sí? Este tema, qué bonito que es, ¿no? ¿Cuántos recuerdos me traen este tema? Angie, ¿no? Qué lindo. Bueno, de a poco vamos a ir despegando. saliendo de estas galaxias otra vez, nos vamos a perder a través del universo, a través de los ojos de Angie. Chau gente, que tengan muy buenas noches. Time.